buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Cheers to you, Nicolai and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Thank you.